Décima ya, qué bárbaro. Bueno, buenísimo. Bueno, ¿y cómo se preparan este año? ¿Con quién, a quién nos vamos a disfrutar? ¿A quién vamos a disfrutar? ¿A Javier Calamaro? ¿Quién es este? ¿Estás Justamente lo estabas, escuchando? exactamente, ahí ¿Estás está. escuchando a Javier Calamaro? Javier Sí. Calamaro va a estar el día sábado como cierre, el día viernes va a estar Antonio Ríos y el día domingo va a estar Abel Pinto. Mirá, Esos son los cierres. pesos pesadísimos. Sí, la verdad que sí, pesos pesados en cada uno en lo suyo, porque son tres ritmos de música distintos, obviamente. Pero le apuntamos, a este año le apuntamos un poquito más variada la música. Claro. Y después, bueno, va a estar Germán Monte, Mario Álvarez Quiroga, Orlando Veracruz, Los Cuatro de Córdoba, Canto Cuatro, que son los ganadores de Viña del Mar, El Humor de Beto Moya y El Chahuanco, artistas locales como Elbio Cabral y Los Ondón. Así que, bueno, hay un poquito de todo. Qué bárbaro. Bueno, ¿cuándo va a ser esto? Esto va a ser el día 7, 8 y 9 de enero. Ajá. Estamos ahí un pasito. Sí. Va a empezar a las 21:30 en el estadio del Club Ferrocarril Roca. Ajá. Es una institución que todos los años cede su lugar, solamente por algunos servicios que presta, o sea que lo hace en forma desinteresada. Claro. Así que, bueno, allí estará armado este festival. Qué bárbaro. Bueno, repasamos entonces allí en el Club Ferrocarril Roca. Es así. Sí, correcto. ¿A qué hora y qué A las días? 21:30, el 7, 8 y 9 de enero. 7, 8 y 9 de enero. Impresionante. Y vamos a recordar, Lilian, ¿quién van a estar? ¿Quiénes van a estar? Bueno, los Sí. cierres van a ser Antonio Ríos el día viernes, Javier Calamaro el día sábado y Abel Pintos el domingo. Y después van a estar en distintos días, obviamente, Germán Montes, Mario Álvarez Quiroga, Orlando Veracruz, Los Cuatro de Córdoba, Canto Cuatro, En el Humor, Beto Moya y El Chahuanco, y artistas locales, Elbio Cabral y Los Ondón. Ahí está. El Chahuanco y Beto Moya. El Chahuanco y Beto Moya. Qué lindo, el Chahuanco y Beto Moya. Bueno, imperdible. Sí. Bueno, te agradecemos muchísimo la información. Va seguramente a estar acompañando el tiempo, ¿no? Lo han visto ya Sí, eso. aparentemente viene bien, esperemos que no cambie. Hoy tenemos un día medio nublado acá en Las Flores, pero Pero fresquito y supongo. agradable, Sí, la ¿no? verdad que sí, para trabajar está agradable. Está agradable. ¿Y Está qué bien. cantidad de personas esperan? Y más o menos entre 5 y 6 mil personas por noche. 5 y 6 mil personas por Por noche. noche, sí. Qué bárbaro. La Bueno. entrada del día va a salir 40 pesos, si Ajá. alguien de Saladillo le interesa venir. Sí, mucha gente, te digo. Bueno, Sí, mucha y si gente. no, hasta el día viernes a mediodía nosotros estamos vendiendo un abono que sale 100 pesos para dos personas las 3 noches. O sea que nada. Nada. Y sorteo un cuatriciclo. Ah, buenísimo. ¿Y dónde se puede adquirir el abono? Eso nosotros tenemos abierto acá una oficina en la avenida principal, que es San Martín 622. Ahí estamos todos los días hasta el viernes a mediodía, de las 9 de la mañana a las 12 y de las 17:30 a las 22. Está bien. Bueno, y supongo que cuando la gente de afuera va llegando debe haber carteles, cartelería, Sí, toda la hay indicación, pasacalles ¿no? y bueno, y acá la verdad que preguntás por el Club Claro. Ferro y cualquier persona te va a saber ubicar. Exactamente. La verdad que muchísimas gracias por esta información. Seguro que va a ir mucha gente de la zona. Conozco mucha gente de toda la zona que le gusta mucho este tipo de espectáculos, así que seguramente van a estar por allí. Y si alcanzan a comprar el abono, es prácticamente nada. 100 pesos dos personas por Sí. 3 días por estos espectáculos es baratísimo. Sí, la verdad que sí, un precio bastante accesible para todos. Bueno, muchísimas gracias por este No, contacto, ¿eh? gracias a ustedes. Hasta luego. Hasta luego. Ahí estábamos, Festival Las Flores Canta, ahí en la ciudad de Las Flores. Impresionante con los espectáculos que va a haber. Allí te dejamos en el portal de la radio en un ratito esta nota para que la puedas volver a escuchar. Faltan solamente segundos para las 11 de la mañana. Nos vamos a la pausa y volvemos enseguida. Dale. Siento ser.